La Biblia en el libro de Romanos, amigos, dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, esta es la verdadera condición de la humanidad. Desde que el ser humano pecó, todos hemos sido contaminados por el pecado. Y ahora, amigo, la pregunta es, ¿qué podemos hacer tú y yo ante esta realidad? ¿Qué promesas, qué esperanza encontramos en la palabra de Dios para revertir esta situación? Pues este es el estudio del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de Código Abierto. Para nosotros es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Queremos que ahora en este momento vayas y busques la palabra de Dios porque la vamos a estudiar. Queremos extenderte un abrazo, un saludo cordial a ti que nos estás sintonizando a través de la TV de la Esperanza, Nuevo Tiempo o a través del Internet. Queremos desearte las más grandes bendiciones de nuestro Creador. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 3, el título La Condición Humana. Y para esto tenemos invitados en nuestro set que van a ayudarnos al desarrollo de nuestro programa. Vamos a conocerlos. Vamos a empezar por mi izquierda. Bienvenido, Pastor Alan, una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Es un gusto estar acá en este lindo programa de Código Abierto. Me siento feliz porque qué lindo es poder estudiar la Biblia y poder compartir con nuestros demás amigos que nos ven en este programa la palabra del Señor. Quiero aprovechar para enviar unos saludos a mi hermana que se encuentra en Argentina. Está trabajando en el Sanatorio Adventista del Plata, ya en terapia intensiva. Trabaja ya. Y quiero enviar saludos. Y también en Buenos Aires a la iglesia de Soldati y Bajo Flores, que son iglesias donde yo estaba ya de pequeñito. Muy bien, vamos a extender el saludo a todos nuestros jóvenes amigos que son de la Argentina, entonces, ¿no? Un abrazo grande para todos ustedes. Al medio de nuestro set tenemos a alguien que ya es parte de nuestra familia. Alexander, bienvenido una vez más a Código Abierto. ¿Cómo estás, Waldi? Muchas gracias una vez más. Estoy muy feliz por estar aquí otra vez y poder compartir lo que es la lección de esta semana. Quiero también, como ha hecho el pastor, enviar saludos a Ignacio, que está en Perú, y a varias personas que también tengo en Chile, y que puedan desde ahí poder acompañarnos a estudiar esta lección. Muy bien, con seguridad que sí. Vemos muchos comentarios ahí, especialmente desde el Perú, por el YouTube nos siguen. Así que a ustedes jóvenes valerosos, un abrazo muy grande de este Código Abierto. Y bien, no podía faltar una señorita en nuestro set. Naida, bienvenida a Código Abierto. Wendy, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos chicos, un saludo para ustedes también. Pues feliz también de poder participar una vez más acá, contenta porque me dan la oportunidad y sobre todo poder hablar de Dios, ¿no?, a las demás personas. Aprovechar que mandaron a diferentes países saludos, yo mando acá saludos a Bolivia, a los diferentes jóvenes y las personas que nos ven también. Muy bien, vamos a iniciar la lección número 3, la condición humana, ¿no? Un título bastante sugestivo, después de haber estudiado el conflicto, ahora vamos a estudiar la condición humana. Pero antes vamos a pedir siempre la dirección de Dios. Vamos a orar y tú ahí también acompáñanos porque vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Naida, por favor. Oremos. Padre bendito, Señor, que moras en tus santos cielos, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de darnos un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder abrir, Señor, y conocerte más. Te rogamos que en este momento tu Santo Espíritu nos pueda acompañar, que las personas que nos están mirando, Señor, también puedan conocerte, Padre. Seas tú nuestro Maestro, tu Santo Espíritu se quede en medio nuestro, Señor, y podamos salir renovados y con mucho más conocimiento de tu gran amor. Te rogamos todo esto sin merecerlo, pero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Ahora, amigos, nos vamos de lleno al marco temático de nuestra lección. Adelante, Pastor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias, Waldi, por esta oportunidad. Quiero comenzar leyendo lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Muy conocido, por cierto. Dice, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. El título de esta semana, de la lección, es muy sugestivo, la condición humana. Habrán notado que al comienzo del libro de Romanos Pablo busca establecer una verdad crucial que es fundamental para el Evangelio: el estado lamentable de la condición humana. Esta verdad existe porque desde la caída todos nos hemos contaminado con el pecado. Lamentablemente esto está tan entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. Claro, como lo decía Martín Lutero, la expresión "todos están bajo pecado" debe tomarse en un sentido espiritual, es decir, no como se ven los hombres con sus propios ojos o los ojos de los demás, sino como se representan delante de Dios. Sorprendentemente, y habrás notado, que algunos desafían la idea de la pecaminosidad humana argumentando que la gente es básicamente buena. ¿Será el problema que el problema radica en la falta de comprensión de lo que es bueno? La gente puede compararse con los demás y sentirse bien consigo mismo o misma. Al final y al cabo, siempre podemos encontrar a alguien peor que nosotros para compararnos, ¿verdad? Mientras que cuando nos comparamos con Dios y con su santidad y su justicia, ninguno de nosotros saldría con nada más que un abrumador sentido de aborrecimiento, repugnancia de sí. Por eso Pablo dice que todos hemos pecado. Dirás que de todas maneras desde ese entonces hay un progreso de lo bueno en la humanidad, es decir, no es nuevo. Ya a principios del siglo XX la gente vivía con la idea de que la humanidad estaba mejorando, que la moralidad iba a ir en aumento y que la ciencia y la tecnología ayudarían a marcar este inicio. Pero lamentablemente las cosas no resultaron ser tan así. El siglo XX fue uno de los más violentos, brutales de toda la historia, en gran medida gracias irónicamente a los avances de la ciencia. Entonces, la pregunta viene: ¿qué tienen en común judíos y gentiles? La respuesta de Pablo es que todos son pecadores, por lo que están destituidos de la gracia de Dios. A pesar de todas las ventajas que habían recibido los judíos, ellos también eran pecadores como los gentiles. Ambos condenados por la ley de Dios. Ambos necesitados de la gracia salvadora de Cristo. En ese sentido, en el hecho de ser pecadores, de haber violado la ley de Dios y de necesitar la gracia divina para la salvación, los judíos y los gentiles eran iguales. Pero la buena noticia que Pablo nos trae es que no todo está perdido. Si bien estamos destituidos por haber pecado, Dios mediante Jesús tiene poder para la situación actual. ¿Qué dice la Biblia? Mire, permítame leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Y en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. ¿Se dan cuenta? Vivirá por la fe. Este pasaje es clave donde aparecen varias palabras significativas, tal vez tres. Uno, Evangelio, la buena noticia. La segunda palabra es justicia. Se refiere a la cualidad de ser justo ante Dios. Y fe, que se puede traducir como creer. Sencillo, ¿verdad? Tal vez como resumen, la humanidad tendrá dificultades para comprender y apreciar el glorioso evangelio de la salvación de Dios si niega o subestima la realidad de su condición pecaminosa colectiva. Vayamos a Jesús. Vale la pena, ¿verdad? Adelante, Waldo. Gracias, Pastora Adoniram, por darnos ese marco temático de esta lección. Amigos, quiero recordarles que durante todo este trimestre, hasta fin de año, estamos estudiando el libro de Romanos. Y el título es muy sugestivo: Salvación solo por la fe. Así que ahora es el momento de que vayas y busques la palabra de Dios y justamente la abras en el libro de Romanos y juntos la vamos a estudiar en este lugar. La invitación está hecha, no tardes, te esperamos. Mientras tanto, nuestros amigos buscan la palabra de Dios, vamos a conocer un poquito más a nuestros invitados para que se suelten y, bueno, la lección después fluya. Vamos a empezar por mi izquierda. Pastor, cuéntanos un poquito dónde está ahora haciendo su ministerio. Bien, Alan Joel Tancara, el equipo es mi nombre. Estudié la Facultad de Teología en la Universidad Adventista de Bolivia. Culminé la facultad y me llamaron a la obra para trabajar en publicaciones en la Misión Boliviana Occidental, que es en el Departamento de La Paz, la sede, ¿no?, de las oficinas de la iglesia. Tuve el privilegio de pasar por la Universidad Adventista, con publicaciones, que es una área muy bonita que tiene la iglesia, y ahora me encuentro trabajando en la Misión Boliviana Central, que es aquí en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, trabajando de igual manera con publicaciones, ¿no?, que tiene la función de predicar la palabra de Dios por medio de la página impresa. Ese es el rol que ahora estamos sirviendo en la iglesia. Muy bien, pastor. Felizmente casado. Casado, sí, con mi esposa Natalie Rada. Feliz con ella y con un perrito bonito que tengo. ¿Cuál es el nombre del perrito? El perrito se llama Goliat. Goliat. Pero es pequeño. Pero de espíritu grande. Eso, con espíritu grande. Muy bien, pastor. Excelente. Alexander. Sí, igual, para los que no me conocen, que nos están viendo, mi nombre es Alexander Martín Balmaceda. Yo vengo de Guinea Ecuatorial, de África, pero ahora que estoy aquí, vengo directamente de España, no vengo de mi país. Y estoy aquí estudiando. He venido principalmente a estudiar la carrera de medicina, pero también estoy haciendo obra misionera. Participo de vez en cuando en las vacaciones también, lo que ha comentado aquí nuestro compañero Alan, en las publicaciones y también en las diferentes obras misioneras que se puede hacer alrededor del lugar donde estoy viviendo. Y es lo que es mi día a día. Y no soy casado, pero algún día espero serlo. Muy bien, claro que sí, ¿no? Vamos a poner ahí el Twitter, su página de Facebook, para que busquen a nuestro amigo Alexander. Excelente, Naida. Bueno, mi nombre es Naida Alejandra Pérez Gutiérrez, tengo 23 años, voy a cumplir 24 el sábado 21. Así que feliz. Bueno, yo estudio psicología en la Universidad Estatal de Cochabamba y estoy terminando el último semestre. Gracias a Dios, Él ha hecho un milagro en mi vida en los estudios, así que muy feliz por eso. En la iglesia, pertenezco a la Iglesia Central de Cochabamba. Ahí estamos dirigiendo algunos departamentos, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Involucrada mucho con los jóvenes y dedicada al deporte también. Muy bien. Yo sé que te gusta mucho el vóley. Así es, y bastante. Y tendremos oportunidad de hablar un poquito. Muy bien. Pero nos estamos olvidando, Alexander estaba de cumpleaños recientemente, ¿no? Ah, sí. El día 13 era mi cumpleaños y cumplía 25 años. Y estoy muy feliz, aunque estoy lejos de la familia. Pero con los amigos siempre se lo pasa bien. Gracias a Dios nos ha dado una familia universal, que en cualquier parte del mundo que estás, puedes sentirte en casa. Excelente. Y con ellos le pasó bien. Muy bien, Dios te bendiga muchísimo, Alexander. Muchas gracias. Por todo lo que haces y Dios te bendiga mucho en todo lo que emprendas también. Gracias, Mati. Amigos, a ustedes que están al otro lado, probablemente frente a un monitor ahí en el internet y se sienten solos, ¿no? Pues quiero decirles que no están solos, tienen una familia, todos tenemos la misma lucha, pero siente el abrazo de Dios en este momento, no estás solo. Y esta semana justamente vamos a estudiar una lección que me parece muy, pero muy importante, ¿no? De a poco nos estamos introduciendo a lo que es la justificación por la fe y queremos llegar a ese tema justamente viendo la condición humana, ¿no? Yo quiero empezar con una pregunta, ¿no?, para introducirnos al tema. ¿Por qué es tan fácil para el ser humano juzgar a las personas, dar preconceptos hacia los demás y no mirar hacia nosotros, ¿no? ¿Qué opina, pastor? Por lo general tenemos la tendencia de juzgar personas, tal vez nos vamos simplemente al hecho de mirar lo malo de las personas y olvidamos que todos también tenemos virtudes, tenemos un don que Dios nos otorgó, pero eso es algo que fallamos, ¿no?, sin darnos cuenta que nosotros también tenemos errores, ¿no? Por eso dice la Biblia, ¿no?, mira la viga que está en tu ojo, ¿no?, antes de mirar la paja de tu prójimo. Entonces, con seguridad, el cambio está primero en nosotros. Y a veces sin darse cuenta o conscientemente uno hace esto en la calle, tal vez sin comentar con la persona, lo hace en distintos lugares, ¿no? Pero es un punto que nosotros debemos mejorar y la condición humana es esa, ¿no? Es algo que lastimosamente inició desde Adán y Eva, ¿no? Hoy nosotros sufrimos esta consecuencia y y la tendencia al pecado. Correcto. Otra pregunta para Alex. Cuando nosotros tenemos un hábito, ¿no?, que desde muy niños hemos comenzado a hacer, ¿es difícil o es fácil cambiar de la noche a la mañana un hábito que ya tenemos formado? No es una tarea fácil cambiar algo que ya está arraigado en nuestro ser. Es algo muy difícil. Y de hecho los expertos en el tema, no soy un experto, pero dicen que lleva casi el doble de lo que te costó aprenderlo, dejarlo, si es un mal hábito. Y algo muy importante de los malos hábitos es que si tú lo quieres dejar, tienes que procurar practicar un nuevo hábito para sustituirlo. Para y así no echarlo, sí, y así no echarlo en falta. Pero es muy difícil. Interesante, ¿no? A ver qué nos dice la psicóloga que tenemos en nuestro ser. Es verdad, en cuanto, primero, hablando un poco sobre lo que juzgamos a las personas, es interesante porque nosotros nos fijamos en las otras personas o juzgamos a las otras personas cuando ellos son lo mismo que nosotros. Nos fijamos lo que nosotros somos y eso es lo que nos molesta en las otras personas. Y a veces es mucho peor porque a veces somos peores que estas personas y no nos damos cuenta de eso, de lo que hacemos, ¿no? Es algo que hay que trabajarlo, porque es verdad, mucho se comprueba, ¿no?, que lo que son nosotros es lo que somos. Y en cuanto a lo que dice Alex, un hábito es muy complicado de cambiarlo, pero no es imposible. En el mundo, para el mundo puede ser que sea difícil, pero cuando en nosotros está Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, es más fácil. Él nos ayuda cuando sabemos que esas cosas están mal, Dios nos ayuda a cambiar. Forma parte de nuestro carácter, pero Dios es el que moldea nuestro carácter después. Muy bien, qué interesante, ¿no? Hay algo que me llamó mucho la atención y que hoy sucede, ¿no? A veces nosotros juzgamos sin saber el contexto de la situación. Es por eso que Dios nos dio dos orejas y una boca, ¿no?, para escuchar más y hablar menos. Sí. La verdad es eso, ¿no? Y a veces antes de preguntar ya lanzamos, ¿no?, la confirmación de algo que no es. Y eso es un punto que es a reflexionar en todos, ¿no? A veces, incluso con los amigos de iglesia, sucede esta situación y esto nos aparta. En vez de unirnos, nos desune. Es mejor antes de esto, de una u otra manera, hacerlo de manera personal, como dice Mateo 18:15, ¿no? Si tengo algún error o hay algo contra una persona, es mejor hacerlo a solas, ¿no?, antes de hacerlo en público. Muy bien. Amigos, el día de hoy vamos a estudiar la condición humana. Yo quiero que tú pienses, mientras nos vamos a la pausa, la siguiente pregunta. ¿Es posible cambiar el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, aumentar la estatura que ya tenemos? A veces son cosas imposibles. En el plano espiritual, ¿es posible cambiar nuestra condición de pecadores ahora a ser salvos? Pues la respuesta la tendremos en el siguiente bloque. Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto y estamos estudiando la lección número 3, la condición humana. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar grandes lecciones que con seguridad nos van a ayudar a mejorar nuestra vida espiritual, y esto va a hacer que mejoremos también nuestra vida social en el entorno donde estamos. El poder de Dios es el primer título que tiene nuestra guía de estudio, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Naida, con respecto a esto? Bueno, el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, pero yo creo que donde más podemos encontrarlo y más podemos notarlo es en la Biblia, el poder del Evangelio. En el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 16 y 17 hace referencia a eso y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué bueno, ¿no? Claramente, ¿no? Cómo el Evangelio puede transformar muchas vidas y nos puede hacer conocer realmente quién es nuestro Dios, quién es Jesús, quién es aquel que puede transformar nuestras vidas. Excelente. Es muy importante lo que dice ella. Yo me quedo con la frase: mas el justo por la fe vivirá. Porque hoy en día la gente cree más las cosas materiales, las cosas visibles. Pero aquí claramente nos dice: el justo por la fe vivirá. Y un poquito arriba dice: Dios se revela por fe y para fe, en el versículo 17. ¿Por qué es importante la frase: el justo por la fe vivirá? Porque no todas las cosas que conciernen a nuestra salvación se puede ver. Por eso en el versículo 20 explica, en el 19 primero dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahora bien, en el 20, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no todas las cosas que tienen que ver con nuestra salvación se puede ver. Y hoy en día todo el mundo quiere que tú le demuestres las cosas con cosas materiales, con hechos. Y es muy importante que esas personas que vienen a abordarnos de esta forma, que les digamos sencillamente: el justo por la fe vivirá. Interesante, ¿no? Ese término. Fe, creer en algo que a veces no vemos, como tú dices, ¿no? Pero tenemos que tener la certeza de que está, está ahí, correcto. Pastor. A la verdad, hoy el mundo desconfía del poder de Dios, cree en cosas materiales, más en lo tangible que la falta de la fe, de que existe un Dios que puede hacer mucho, ¿no? Por eso dice ahí: ¿de qué te avergüenza el Evangelio? Tal vez voy a dar más fuerza, un poquito más, en la primera frase del versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay gente que a veces, lo pongo en literal esta situación, ¿no? A veces las personas se avergüenzan de lo que es el Señor. O si no se avergüenza, tienen miedo, temor. Hoy en día hay muchos desafíos de las personas, ¿no? La salud, la familia, muchos problemas que hoy invade. Pero simplemente ven su condición y no acuden al Señor. No ven que hay un poder sobrenatural que Dios lo puede otorgar. Simplemente ven su situación, condición. ¿No? Su condición. O como dicen brutalmente, no ven solo su ombligo, no se dan cuenta que hay más allá, mucho por ver. Entonces, a la verdad, la gente hoy está así porque desconfía del poder de Dios. Todos tenemos estas limitaciones, ¿no? Y cuán más mejor sería, ¿no?, esta situación si tuviésemos en todos los planes, tanto familiares, personales, estudios, etcétera, tener el poder de Dios presente en todo, tener la fe de que Dios puede hacer más de lo que nosotros pensamos en nuestra condición. Muy bien, a mí me gusta mucho este término, ¿no? Evangelio, que en realidad significa un buen mensaje, una buena noticia. Buenas nuevas. Las buenas nuevas de un Mesías, sí. Alguien que te está salvando, ¿no? Es interesante esto. Y aquello, cuando uno lo acepta por fe, como ustedes dicen, te hace diferente. Te hace diferente. Porque ahí viene el término que tú decías: el justo por la fe vivirá. Ahora yo les hago una pregunta: ¿será que tú y yo somos justos? Si hemos visto al principio que nuestra condición es pecaminosa. Y ahora sí. Pablo dice que eres justo. Eso es lo bueno de esta lección, del libro de Romanos en concreto. Es interesante, la carta de Romanos fue escrita con diferentes motivos. Es una de las cartas más importantes de Pablo. uno de los motivos por lo que escribió esa carta es que había tensión entre los judíos, los gentiles. Fue uno de los motivos, pero el principal motivo de la carta de los romanos es explicar la verdadera condición del hombre, la pecaminosidad que reina en nosotros. Entonces es importante que nosotros estudiemos este libro para saber cuál es nuestra verdadera condición. Y no, nuestra verdadera condición no es que somos justos. Es todo lo contrario, y por eso Jesús vino aquí, y es lo que nos está mostrando Pablo a través de toda esa carta. Que nosotros en realidad, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos los pecaron, están destituidos. Entonces nosotros, nuestra verdadera condición es que estamos apartados, y es gracias a Jesús que nosotros podemos llegar. Ahora, la justicia es de Cristo, ¿no? Aquí el único justo es Dios. Exactamente. Para estar en justicia nosotros tenemos que ir a Dios y vivir en su fe. Es algo que nos induce a vivir en fe. Me pongo a pensar, ¿no? El justo por fe. Y mira, yo quiero ser justo, entonces tengo que acercarme ¿a quién? A Dios, porque el único justo aquí es Dios. Esta vida es injusta, llena de maldad. Pero para encontrar justicia solo no lo voy a poder hacer, ¿no? No. Para esto preciso del Señor. Y con esa justicia, pues podré vivir por fe. Correcto, ¿no? Y aquí justamente dice eso. Es la justicia que viene de Dios. Ajá. Una justicia que Dios mismo ha provisto. No es algo que sale de nosotros, ¿no? Pero lastimosamente el ser humano, así como hemos visto al principio, que es fácil juzgar, a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Sí. Y ahí nos equivocamos, nos lastimamos, y en vez de encontrar felicidad al acercarnos a Dios, vemos que todo es muy complicado, una carga, ¿no? ¿Qué opinas, Naira? Tengo un amigo que tenía, o sea, creía en Dios, pero él sentía que le faltaba algo. Él, como dice la palabra, no se sentía justo, sentía que había un vacío en su vida. Y él me cuenta, yo lo conocía de otro lugar, pero yo lo encontré a él en la iglesia y le digo, wow, felicidades, ¿de cómo estás en la iglesia? ¿Eres visita o estás bautizado? No, soy bautizado, me dice. Había algo en mí que sentía que no estaba bien. Y yo empecé a leer la Biblia y realmente ahí encontré quién es Dios, la justicia que proviene de Él y el amor que me puede dar Él. Entonces realmente cuando nos acercamos a Dios, por fe en Él, empezamos a ser justos y empezamos a ver el verdadero camino. Muy bien. Pastor, ¿algo más con respecto a lo que estamos hablando? A veces el ser humano tiene que tener la oportunidad de recibir este evangelio, ¿no? Tenemos muchos preconceptos, tenemos una barrera que nos limita a llegar a esta justificación por la fe, prácticamente, ¿no? Porque pensamos que en nuestro poder, en lo que podemos, lo hacemos solo, ¿no? Sin tener la presencia del Señor. Por eso dicen, no te avergüences del evangelio. No tengo por qué dependerme de mí mismo, sino más bien depender del Señor, irme a Él. Y no solo es en palabras, ¿no? También es en acciones. Porque la necesidad y la condición no era solo para los judíos, también era para los gentiles, también era para los griegos, para todos es la condición. No significa que porque yo soy un cristiano estoy desligado del pecado, ¿no? Aún más tengo más tendencia, tal vez tengo más errores, pero ahí está en la decisión de cada ser humano, de no avergonzarme e ir al Señor en mi condición, porque necesito un rescate, ¿no? Como se habla en la iglesia, el rescate de nuestro Padre para poder salir de este lodo cenagoso. Muy bien. Es importante la voluntad. En lo que ha dicho Alan, es importante que la persona tenga la voluntad, porque es verdad que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero nada sirve que sea poder de salvación si una persona no va. Por eso dice al final del versículo 16, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es verdad que el evangelio está ahí, pero si tú no crees, no puedes salvarte el evangelio. Por eso, el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y el que cree no puede avergonzarse. Precisamente por eso empieza diciendo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para las personas que creen. Es importante que las personas que nos escuchan sepan que la fe es creer. Si tú crees, no te puedes avergonzar de lo que tú crees. Porque es lo que te va a salvar. Tener una certeza, una certeza, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, yo les leo acá el capítulo 3 de Romanos, algunos versos del 10 hasta el 18, ¿no? Donde el título ya es bastante interesante. Ahí dice, no hay justo, ¿no? Y Pablo ahí describe un poco la condición de los cristianos de aquella época, ¿no? Y dice algo así, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive termina diciendo, no hay personas que vayan a buscar, no hay temor delante de Dios en sus ojos. La pregunta es, ¿ha cambiado la situación de ese entonces ahora? ¿O las personas todavía estamos con esto y es lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Qué opinan? Se pensaba que en el siglo XX tal vez la situación iba a mejorar, ¿no? Muchos decían, las generaciones pasan, tal vez mejoraría las actitudes, ¿no? De las personas, la situación, el contexto, la parte social de las personas. Había una esperanza de que esto mejore, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar el pasado con el presente, que estamos en el siglo XXI, empeoró, ¿no? En realidad empeoró bastante. Hoy veo maldad, uno prende la tele, ve las noticias, hay muchos problemas, el feminicidio, hay mucha violencia en el mundo, ¿no? Y a veces la persona tiene un orgullo, ¿no? Nosotros tenemos un orgullo y no tenemos la humildad de que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Uno tiene que entender que no puede solo. Solo no va a poder. Y aún más en la situación en la que estamos, ¿no? Queremos subsanar, buscamos, trabajamos, incluso acudimos a veces a espiritismos, a cosas así para poder buscar solución. Pero no la encontramos, no la encontramos. Y ahora en este siglo XXI, en la situación de hoy, la mayor solución, la mayor esperanza está en el Señor. No hay otro canal más donde ir, ¿no? Es el Señor quien nos puede dar esa agua, ¿no? Esa agua de la vida. Correcto. Ya no existe temor de Dios. Lo dice aquí en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Exactamente. Eso era cierto en el momento que se escribió esta carta. Y es más cierto ahora. Tú vas a la universidad, no hay temor de Dios. Tú vas, yo tengo algunos compañeros que cuando me encuentran orando ahí en el comedor de la U, se molestan a veces porque estoy orando y dicen, ¿cómo vas a orar? Estás aquí presumiendo de tu evangelio. No sé. Eso es una forma de desafiar a Dios, yo pienso. ¿Por qué? Porque ya no tienen miedo, ya no ese temor de Dios que existía antes. Había personas que no creen, pero por lo menos respetaban a los demás que sí creen. Ahora esas cosas ya no existen. Ahora cada uno hace lo que quiere, la maldad está a la orden del día y esos son señales de que no hay ninguno justo. Y como bien decía Alan, lo único que tenemos que hacer, los que sí creemos, es enseñar el camino a los que no conocen. Correcto. ¿Por qué? Porque ahora todo está hecho un caos. Exactamente, y es una situación complicada esto, ¿no? A veces queremos salvar personas solo con palabras, ¿no? Somos muy buenos en la parte teórica. Pero pienso que la mayor evangelización está en el testimonio que uno da, en acciones, en cómo uno hace, ¿no? No simplemente en palabras, ¿no? Y es muy cierto lo que dice mi amigo. A veces en el contexto en el que vivimos, un estudiante, un universitario, hoy la tendencia es difícil, ¿no? Sin embargo, no es imposible. Yo recuerdo los estudiantes de colegio, los maestros. Tengo una hermana que es profesora, me decía, ¿no? Antes el maestro luchaba con los estudiantes para que no hagan chanchulla en el examen. Para que no mientan, para que den un buen trato a sus compañeritos, ¿no? Hoy el maestro tiene que luchar contra la drogadicción, tiene que luchar contra la violencia, hasta con el suicidio, con tantas cosas. ¿Cuánto llegó la maldad, no? Y Pablo nos quiere dar una buena exhortación, que ya solo no podemos, sino necesitamos la ayuda del Señor al ver nuestra condición humana. Correcto. Y ahora en la actualidad, teniendo la tecnología a disposición para todos, ¿no? Algunos pensaban que la tecnología y todo este avance de la ciencia también iba a mejorar la moralidad de la humanidad, ¿no? Pero ustedes díganme, ¿cuán fácil es ahora con un clic entrar a cosas que no son las correctas, conseguir contenido ahí que no es el bueno, etcétera, etcétera? Y todo esto bombardea a la sociedad y a nuestros jóvenes. Entonces sí, esto nubla nuestra visión y perdemos el foco, ¿no? Ya no tenemos temor a Dios, pensamos que ya no existe, que las cosas son diferentes, porque el mundo y las cosas que nos rodean no nos muestran así. Que nosotros podemos ser la ley, que ya no hay ninguna ley, ya no hay nadie que puede decir qué es bueno y qué es malo. Ahora mismo si tú dices a una persona, por ejemplo yo estaba en Madrid hace poco, ya no hay lugares donde tú no puedes decir que hay dos sexos, hombre y mujer, ¿no? Porque van a decir que tú eres un homófobo. ¿Entiendes? A decir, no, tú estás en contra de los homosexuales, transexuales y muchas cosas. No es que yo esté en contra, es que yo creo que solo hay dos sexos. No tengo nada en contra de los que creen que hay miles y miles de sexos, pero yo pienso que hay dos. Entonces, eso es una señal más de que ya no hay tolerancia, no hay temor de Dios. Porque Dios claramente, por ejemplo, en ese aspecto concreto de la homosexualidad, Dios tiene algo que decir. Y yo creo en Dios, yo respeto lo que dice. Es verdad que yo no tengo que juzgar ni criticar a los que creen otras cosas, pero ellos tampoco tienen que entrometerse en lo que yo creo. Y eso que está pasando hoy en día, que las personas están impulsando de una manera, presionando a los Exacto, que creen, la presión. Para que crean las cosas que ellos están diciendo ahora que es lo bueno, porque hace unos años no era así. Son cosas que van cambiando. Un tiempo creen eso, ¿no? Otro tiempo esto ya no es bueno, esto ya es malo, y así. Y eso es la ventaja que tenemos nosotros los cristianos, que la palabra de Dios es la misma. Esto que escribió Pablo aquí es lo mismo para nosotros hoy. No hay justo. ¿Y cuál es la solución? Jesús. Ese Jesús era la solución tanto para Pedro, que le negó, y para nosotros hoy en día es la misma solución. Correcto. Amigos, luego de la pausa, en el último bloque, hablaremos más de este tema, pero yo quiero que vayas a la pausa con este pensamiento. Con frecuencia es demasiado fácil ver y señalar los pecados de los demás. Sin embargo, ¿cuán a menudo la pregunta, somos culpables tú y yo de cosas similares o aún peores? Enseguida retornamos. Esto es Código Abierto. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Gracias, Damaris, por esas ofertas que tú tienes para todos nuestros amigos que están al otro lado. Ya saben, ahí están las direcciones y tú puedes pedir ese material que gustosamente los estaremos haciendo llegar hasta donde tú estás. Estamos hablando de la condición humana, ¿no? Y nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? ¿Y nuestra situación cuál es ahora, ¿no? A veces es fácil para nosotros juzgar. No, es que los judíos, es que allá los gentiles. Pero ahora en el 2017, ya terminando este año, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra verdadera situación? Yo os invito a que me acompañéis en Romanos, capítulo 2. Hay varios versículos importantes, pero yo quiero resaltar el versículo 18. Dice, 18 y 19, dice, conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, tú estás convencido que estás bien, pero más adelante Pablo es muy tajante en lo que dice. Dice, eres, en el versículo 21, tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Correcto. Tú que predicas que no sea de robar, ¿robas? Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros queremos jactarnos porque conocemos la palabra de Dios. Algunas personas cometen el error de llegar a pensar que son mejores que aquellos que no conocen. Nosotros en realidad no somos mejores que nadie. Solo hay una condición para todos los hombres. Todos estamos destituidos. Todos somos pecadores. Y el hecho de que nosotros tengamos este conocimiento de la palabra de Dios, lo único que nos hace es que nosotros seamos más humildes, porque de verdad ya conocemos nuestra condición. Aunque nosotros seamos guías, aunque nosotros enseñemos a otros la palabra de Dios, en realidad tenemos que reconocer que nosotros necesitamos de esta palabra. Tenemos que indicar a las personas el camino, pero que sepamos que nosotros también necesitamos seguir ese camino. Exactamente. Porque es nuestra condición. Es interesante lo que dicen, ¿no? Que a veces nosotros enseñamos a otras personas. Les enseñamos con la Biblia, pero el momento de actuar, de hacer, De aplicarlo, es totalmente diferente. Y como dice la lección, a veces actuamos peor que la persona que no conoce. Hay personas, como decíamos a un principio, que no conocen la palabra y se creen justas, que todo lo están haciendo bien. Pero una vez que nosotros accedemos a la palabra, conocemos más de Dios y nos ponemos frente a Él, nos damos cuenta realmente de cuál es nuestra condición, de cuán pecadores y de cuán lejos estamos de la santidad del Señor. Entonces, la maldad en este siglo, en este momento, es totalmente diferente. Y como decía, ¿no? Era profetizado, bueno, no profetizado, pues se decía que en el siglo XX las cosas iban a mejorar, pero la Biblia dice que la maldad iba a aumentar, y claramente puede ser que antes había feminicidios y todo, pero la tecnología ahora muestra más feminicidios, muestra más matanzas, muestra todo, y claramente se ve lo que se está cumpliendo y lo que ha dicho la palabra del Señor. Correcto. El hecho de juzgar, Jesús mostró un ejemplo muy, muy conocido, tal vez muchos conocen la historia de la mujer adúltera, ¿no? Una mujer que se acostaba con muchos hombres. Los judíos la agarraron a ella y querían matarla, querían apedrearla, y la llevaron a Jesús para que él pueda juzgar esta situación. Sin embargo, Jesús dijo algo muy, una frase que hasta el día de hoy yo me pongo a pensar, que lance la primera piedra el que no tuviera ningún pecado. Y uno a uno empezaron a lanzar sus piedras al piso, ¿no? Y se fueron. Este versículo me llamó mucho la atención porque dice lo siguiente. Dice lo siguiente, que San Juan capítulo 8, versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ninguno te condenó. Versículo 11 y termina así. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús, tampoco yo te condeno, vete y no peques ya más. Analizando esta historia, no dice que quienes lo juzgaban eran jóvenes, habían incluso desde los más viejos, gente que tal vez tenía mucho conocimiento en la parte de juicios, de juzgar, del conocimiento de la Biblia, el Torá, tal vez tenían mucho conocimiento, ¿no? Pero ellos simplemente querían juzgar, cuando si se dan cuenta ellos también son hombres de errores, ¿no? Y a veces un ser humano que se cree en la perfección, se cree que es justo, él piensa que puede salvarse solo con obras, ¿no? Martín Lutero decía algo muy cierto, uno comete el error y piensa que con sus acciones puede subsanar esos errores. Antes había iglesias que vendían indulgencias, ¿no? Con tal de subsanar su error y pagaban por su pecado y ya eran libres de pecado, ¿no? En realidad el precio del perdón, no hay precio, perdón, el pecado... es algo que viene y yo no puedo pagar, yo no puedo hacer una obra, algo para obtener el perdón del Señor. Es gratuito, es una gracia que uno lo puede recibir del Señor aceptando su condición, ¿no? Con fe. Exactamente. Con fe. Y es importante esa historia también porque ¿quién era el único que podía condenar a esa señora? Uh-huh. El único que podía condenarla era Jesús. Y fue precisamente Él que dijo, ni yo te condeno. Exacto. O sea, el único que podía levantar la piedra y darla, es el único que la dijo, yo no te condeno, porque todos vinieron para condenarla. Y eso es una lección muy importante para las personas que conocen la palabra de Dios, que sepan que cuanto más tú conoces, porque Jesús era el que más conocía, más humilde tienes que ser y más tienes que reconocer tu condición. Exactamente. ¿Sabes? Un día estaba yo compartiendo la Biblia, dando unos estudios bíblicos a una familia, y la señora, a veces cuando una persona está conociendo la palabra de Dios, quiere saber y quiere vivir lo correcto, como decía, sus obras. Y siempre que terminábamos la lección me decía, joven Alex, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo ir a esa fiesta? ¿Será que mi marido está así? Y yo ni siquiera tengo esposa, no tengo novia, y me está hablando de sus relaciones con su esposo. Yo solamente le decía, amiga, yo te enseño la Biblia porque lo he aprendido de otra persona que me enseñó. Pero yo no soy ningún modelo a seguir. Entonces, tú, si tú quieres saber sobre ese tema, podemos estudiar ese tema, pero yo no te voy a decir qué tienes que hacer. O sea, tenemos que reconocer que nosotros no somos ningún tipo de modelo. El hecho de que tú puedas enseñar a alguien la palabra de Dios no te hace a ti perfecto. Lo único que te hace es un instrumento para que otras personas puedan salir de las tinieblas a la luz. Correcto. Es muy importante. Algo interesante en la historia de la mujer adúltera es que todos se van, pero el único que queda es Jesús. Y eso nos demuestra a todas las personas, les digo, que el único que nos puede liberar es Jesús. Es el único que nos puede liberar del pecado. Quizá ponernos cada uno de nosotros en el lugar de esa mujer, ver nuestra condición, como dicen mis compañeros, y pedirle solamente a Él que nos libere, porque ahora más que nunca no estamos en las condiciones de sentirnos autosuficientes, de poder ser justos, de poder ser liberarnos por nosotros mismos o por las acciones que hacemos. Solamente Jesús es quien se quedó con la mujer adúltera. Y solamente es Jesús quien nos puede hacer libre de nuestros pecados también. Muy bien. En la medida que nosotros nos acercamos y conocemos la verdad, como tú decías, va a surgir en nosotros un sentimiento, el arrepentimiento. Reconocer nuestra verdadera condición. Y debemos tomar una decisión, ¿no?, de ir a Jesús, porque es el único que nos puede ayudar a vencer y a salir de esta situación. Pastor, hemos llegado ya al final, el tiempo se ha ido volando, así que ya les invito para otro programa, para seguir hablando de este tema que es muy bueno. Tenemos 2 minutitos, Pastor, para que usted haga un resumen y un llamado especial. Con seguridad, hoy tenemos una condición muy triste, ¿no? Y a veces somos personas que no aceptamos esa situación, pensamos que nosotros podemos, de manera sola, poder llegar a una solución. A la verdad, uno como ser humano tiene que entender su condición y buscar al Señor. Ya basta de poder estar buscando con el dinero, con cosas, buscando a otras personas. Busca al Señor. La mejor solución está en Cristo, Cristo Jesús. Queremos ser justos, queremos tener la gracia de Él sin tener que pagar, sin tener que hacer algo. No se encuentra en el dinero, la paz no se vende en ningún lugar, solo se encuentra en el Señor. Yo quiero invitar a todos los que vemos este programa, ¿no?, que podamos tener un punto de partida, tener ahora la presencia del Señor en todo momento, antes de tomar una decisión, con la familia, con los hijos, con la esposa, hacer una oración con ellos, encontrar siempre, siempre la voluntad del Señor en nuestra familia. Que Dios nos bendiga en este programa. Me solté de tu mano y el rumbo perdí, me alejé sin pensarlo, mis lágrimas vi, olvidé que a tu lado es tan fácil vivir. Me olvidé de tus brazos y al suelo caí, me cansé de intentarlo, ayer me rendí, destruí en 1000 pedazos mis sueños por ti. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú. Oh Jesús, llevaste tú. Yo regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí en la cruz, en tu cruz. Navegué entre mi llanto y a solas me hundí, extravié en el espacio la luz que antes vi, encontré tan lejano el cielo de mí. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú. Oh Jesús, llevaste tú. Corro a tu cruz. estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús. Estabas tú y hoy corro a abrazarme de tu cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh mi Jesús, llevaste tú. Regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí. Hoy regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue en la cruz. Después de ese mensaje musical que hemos tenido en nuestro programa, con seguridad ahí donde tú estás también, estás pensando en todo lo que hemos estudiado esta semana, ¿no? Yo quisiera que, como joven, tal vez con luchas duras, probablemente solo, con la presión que como jóvenes tenemos de los amigos, de la familia, etcétera, etcétera, ves tu condición y digas, ¿y ahora qué hago? Pues mira, en este momento vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Es el momento que tú tienes para pedir fuerzas a Él, para que te sostenga tu mano y te ayude a seguir adelante en esta vida. Vamos a orar. Alex, por favor, dirígenos en oración. Sí. Querido Padre Celestial, Señor, muchas gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Hoy aquí en el libro de Romanos hemos aprendido cuál es nuestra verdadera condición. Somos pecadores delante de ti, Señor, y gracias a tu palabra podemos reconocerlo, Señor. Pero también tenemos esperanza porque tú has enviado a tu Hijo, y de manera especial te pido que todas las personas que nos siguen, que nos ven, que no han hecho la decisión todavía de aceptar a tu Hijo Jesús, que lo puedan hacer de una manera especial y que puedan crecer espiritualmente, Señor. Que todos nosotros podamos acercarnos a ti y que podamos ser salvos, como manda tu palabra. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección número 3. El título era La condición humana. La siguiente lección, no se pueden perder, entramos al meollo del asunto, como dicen. Justificación solo por la fe. Desde ya la invitación y a ustedes también para compartir un programa muy pronto. ¿Está bien? Alan, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Valdemir, por la oportunidad que nos das. Al momento de estudiar también estamos aprendiendo y con seguridad ahora hay que tomarlo en práctica con los amigos que ven este programa. Gracias. Alexander, sí, Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Siempre lo paso bien aquí. Y este además ha sido un tema muy importante que yo espero que lo puedan disfrutar y que ayude a crecer a las personas que nos ven. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias, Waldi. Mucho gusto a los chicos de poder conocerlos y incentivar a las personas de que conozcan a Jesús, que delante de Él vamos a poder ser mejores personas cada vez. Muy bien. Amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. De esta manera termina una edición de Código Abierto. Nos encontramos pronto.